en El Salvador. Este 1 de mayo, la población salvadoreña salió a las calles a manifestarse en contra de las políticas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele y que han profundizado la desigualdad, deteriorado la calidad de vida y aumentado los casos de violaciones a los derechos humanos. Nuestro compañero Alfredo Carías salió a las calles salvadoreñas en este Día de la Clase Trabajadora y hoy escuchamos su reporte. Audiencia de Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a lo que es la marcha mundial de la clase trabajadora en El Salvador, donde se han concentrado jubilados, pensionados, sindicalistas, maestros, maestras, excombatientes de la guerrilla y de la Fuerza Armada, que se han opuesto a las políticas públicas de Nayib Bukele, presidente salvadoreño, el cual se ha vuelto impopulares estas políticas porque han afectado la calidad de vida de la población en este país. Mi nombre es Sonia Urrutia, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Este día estamos conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora, pero también nos hemos hecho presentes celebrando esa lucha revolucionaria que dieron la vida a nuestros mártires de Chicago, que fueron condenados a muertes por participar en aquella huelga donde demandaban 8 horas laborales. Como también este día, como organizaciones sindicales, estamos exigiendo y alzando nuestra voz por los diferentes retrocesos que hemos tenido con este gobierno del presidente Bukele, como es el alto costo de la vida, es grave en este país. Como también decir que 275 mil personas han caído en pobreza. Asimismo, 500 mil personas han emigrado porque no encuentran oportunidades en este país. Asimismo, creemos que como clase trabajadora, como clase obrera, estamos exigiéndole al presidente Bukele que ya es tiempo que se revise el salario mínimo, en donde estamos exigiendo $600 en concepto de salarios para las familias salvadoreñas. Libertad para Don Eli Díaz, pescador de la isla. Libertad para Fabricio Fuentes, jornalero. Libertad para Santos Chicas, trabajador de una cooperativa. Libertad para Kevin Marceto, agricultor. Libertad para José Luis, jornalero. La población salvadoreña ha salido a las calles en el Día Mundial de la Clase Trabajadora a pesar del estado de excepción que podrían poner en riesgo la vida de las personas en esta marcha, ya que pueden ser arbitrariamente detenidos por policías o militares, como ha pasado con muchas personas en este país violentando los derechos humanos. Soy Teresa Enríquez y pertenezco al Comité Nacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Doña Teresa, con cariño, ¿por qué está usted aquí ahora en la marcha del Día Mundial de la Clase Trabajadora? Porque yo soy parte de la clase trabajadora y porque no estoy de acuerdo con las medidas que se toman de despidos y de salarios injustos y de que no se escucha a la gente trabajadora. ¿Qué opina usted del gobierno? Que debe de escuchar a la clase trabajadora, no solo a un sector, sino que a todos. Debe de escuchar a todos y responder a las necesidades de toda la gente que está en el país, porque todos somos salvadoreños. ¿Usted es una persona con pensión? No, no tengo. ¿No tiene pensión? Todavía no. ¿Usted todavía sigue trabajando? Sí, todavía sigo trabajando. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué trabaja? La docencia. ¿Usted es maestro? Sí. ¿Cómo considera usted que está ahora las pensiones para la gente de la educación? Sí, no nos queremos despedir porque no está a nuestro favor la pensión. La clase trabajadora salvadoreña exige al gobierno salvadoreño la eliminación del estado de excepción, así como también la eliminación del IVA a la canasta básica y la libertad pronta de las y los detenidos arbitrariamente por este régimen de excepción que se encuentran en las cárceles salvadoreñas. De igual forma, exigen reformas al sistema de pensiones para mejorar las pensiones de las personas jubiladas, las cuales tienen una pensión de hambre, como la denominan. A un año de las elecciones en El Salvador, la población que ha salido a estas calles rechaza la reelección del presidente Nayib Bukele. Este es el informe que tenemos para Voces Nuestras desde El Salvador, informó Alfredo Carías.